Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Bienvenidos a otro de nuestros programas Aqida, creencia, teología, donde analizamos textos del Corán y de la Sunna relativos a lo que es nuestra teología, nuestra creencia. Como sabemos, el Islam tiene 6 pilares de la fe. La creencia en Allah, la creencia en los ángeles, la creencia en los libros revelados, la creencia en los profetas, la creencia en la vida del más allá y la creencia en la predestinación. Estos son los conocidos pilares de la fe en el Islam. En este programa, Aqida, intentamos explicar asuntos muy profundos sobre nuestra creencia para poder entenderla mejor, para poder creer correctamente en Allah, para poder ser mejores musulmanes. Nuestro programa de hoy es aún sobre el primero de los pilares del Islam, que es la creencia en Allah, la creencia en la ilaha, illallah, y todas sus implicancias y condiciones. Todo lo profundo de esta frase, la ilaha, illallah, que significa no hay creador sino Allah. No hay ser divino con nombres y atributos propios de la divinidad excepto Allah. Nada ni nadie merece un acto de adoración o de devoción excepto Allah. Todos estos significados que encierra la frase La ilaha illallah. Y nuestro programa de hoy es el análisis de un hadiz del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que cita un versículo del Sagrado Corán en el cual habla sobre este asunto tan importante que es la dedicación única de la adoración del ser humano a su Señor. Y este hadiz es narrado por Ibn Mas'ud, es un hadiz auténtico. En este hadiz, Ibn Mas'ud, compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos dice: quien quiera observar el testamento del enviado de Allah, en el cual se encuentra su último sello, que lea las palabras de Allah. Y luego recita un versículo del Sagrado Corán. Y este versículo dice: diles, venid que os informaré lo que vuestro Señor os ha prohibido. No debéis asociarle nada. Este es mi sendero recto. Seguidlo. Y no sigáis otros caminos, porque si lo hacéis, estos os desviarán y dividirán y desviarán de su camino. Esto es lo que se os ha ordenado para que le temáis. Y aquí termina el hadiz narrado por Ibn Mas'ud. Este compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos da una imagen. Y todos sabemos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no sabía leer y escribir. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no escribió un testamento, sino que Ibn Mas'ud estaba hablando en un lenguaje metafórico, en el cual decía: quien quiera saber el testamento, es decir, las últimas palabras, aquello que era el legado del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para la humanidad, entonces que mire estas palabras del Sagrado Corán. Es decir, Ibn Mas'ud nos estaba diciendo que el legado del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo más importante o lo más significativo del mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eran estos versículos del Sagrado Corán. Y estos versículos, que están relacionados con el aqida, con nuestra creencia, nos hablan de este significado de la shahada, del testimonio de fe, la ilaha illallah. No hay divinidad excepto Allah. Nadie merece ser adorado sino Allah. Nadie tiene nombres y atributos divinos excepto Allah. Nadie merece ser adorado sino Allah. No hay creador sino Allah. Este concepto de que solo Allah Azza wa Jal merece los actos de adoración y de devoción, y que ese es el camino que debe seguir el musulmán toda su vida. Ese es el camino recto. El estudio, el análisis, la comprensión del Tawhid, de todo lo que implica el Tawhid, tal como lo enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y sabemos que el Corán tiene muchos versículos que hablan sobre este tema, lo que significa rechazar el politeísmo con el cual se encontró el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los actos de idolatría que cometían la gente de la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, y tanto los versículos del Sagrado Corán como los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos muestran la naturaleza de esos actos de idolatría y cómo el musulmán debe rechazarlos y dedicar todo acto de adoración y devoción únicamente a Allah, porque ese es, como dice este versículo, ese es el camino recto. Allah Azza wa Jal dice: venid que os informaré lo que vuestro Señor os ha prohibido, no debéis asociarle nada. No se debe cometer ningún acto de shirk. Entonces el musulmán debe estudiar qué es el tawhid y qué es el shirk, qué es la idolatría. Ver todas sus formas y sus manifestaciones para no caer nunca en él. Porque Allah Azza wa Jal comienza este versículo diciendo: ¿qué ha prohibido Allah? Y lo primero que ha prohibido Allah, el peor de los pecados, es el shirk o la idolatría. Abandonar el shirk y seguir el camino del tawhid, del monoteísmo, ese es el camino recto de Allah. Hada siratun mustaqim. Ese es el camino recto de Allah. Quien quiera ir por el sendero de Allah, caminar toda su vida tranquilo por el sendero de Allah, que estudie su aqidah, que estudie en los libros, lea, aprenda, estudie. En este momento prácticamente no hay excusa para no aprender. Están los libros físicos, si no están los libros virtuales, si no están los audios, si no están los videos. La gente enseña en las mezquitas. Existen enseñanzas en muchos idiomas. Prácticamente no hay excusa para decir: no sé, no conozco mi aqida, no conozco el tawhid, no sé todo lo que implica el shirk. El musulmán debe leer, debe escuchar, debe mirar para aprender correctamente su aqida, porque esa es la manera, el secreto para caminar el camino recto de Allah. Y Allah Azza wa Jal nos dice que debemos seguir ese camino. Porque si no seguimos ese camino y empezamos a seguir otros senderos que nos llevan por otros caminos, la consecuencia de no ir por el camino de Allah es la división de la umma y el desvío de las personas. Individualmente, aquella persona que abandona el camino del Corán y la sunna auténtica del profeta, tal como la comprendieron los compañeros del profeta que nos narraron estos hadices, quien no sigue ese camino recto, empieza a seguir otro camino. Personalmente, se desvía. Y luego comienza también a crearse sedición y desunión, división, dentro de la misma umma. Y se supone que todos tenemos que ser una sola umma, estar aferrados todos a la misma umma, pertenecer todos al Islam, a la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien, como dice en un hadiz, les dejo el Corán y la Sunna. Quien se aferra a ellos no se desvía. Así lo dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y por eso es que debemos aferrarnos a ese cordel, seguir el camino del monoteísmo, el camino, el sendero de Allah, y no seguir otros caminos. No abandonar la comprensión del Corán, la comprensión de la sunna auténtica del profeta sallallahu alaihi wasallam, no darle la espalda a la comprensión que de estos dos textos tuvieron los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, que fueron los testigos del descenso de la revelación, y que si tenían alguna duda la consultaban, y eran expertos lingüistas en la comprensión del texto original tal cual bajaba. Entonces, ¿cómo puede venir una persona hoy y decirnos que entiende mejor un versículo que lo que lo entendía Abu Bakr o Omar, o Ibn Mas'ud o Ibn Abbas? ¿Cómo puede la gente hoy comprender mejor el Corán y la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam que aquellos que acompañaron y fueron testigos del descenso de la revelación y acompañaron en cada minuto y en cada instante y en todas las situaciones variadas al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ellos nos marcan cómo se entienden estos textos, cómo se comprenden estos textos. Ellos vivieron su vida basada en la comprensión de estos textos. Entonces, quien siga ese camino, está siguiendo el camino de Allah. Quien se aparte de ese camino, no solamente se estará desviando a sí mismo, sino que estará creando división dentro de la umma. Entonces, le pedimos a Allah Azzawajal que nos haga ser de aquellos que comprenden el Corán y la Sunna y siguen el ejemplo y la comprensión de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la comprensión de los textos. Cuando analizamos este hadiz de manera íntegra, sabemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam no escribió un testamento, sino que esto es el legado, lo más importante que consideró este sahabi que el profeta sallallahu alaihi wasallam transmitía, es decir, el mensaje global del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se basaba en la comprensión de la aqida, no en los asuntos jurídicos, sino que el profeta sallallahu alaihi wasallam daba mucho hincapié, hacía mucho hincapié a la comprensión de la aqida, al estudio del tawhid, a la identificación de lo que es el shirk, y por eso los musulmanes deben aferrarse más, mucho más, a lo que es el estudio de la aqida. Y esa va a ser la llave, quiera Allah, por la cual nuestra umma va a mejorar. Todos sabemos los momentos difíciles que está pasando nuestra umma y la realidad triste también que se encuentra la nación islámica, justamente porque los musulmanes no estamos comprendiendo bien nuestra religión y no estamos aplicándola y viviéndola correctamente. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo que nos dejaba dos herramientas, que si nosotros las comprendíamos bien y las aplicábamos bien, no nos íbamos a desviar. Y por eso dijo en un hadiz: les dejo el libro de Allah y mi sunna. Si se aferran a ello, no se desviarán jamás. Y en otro hadiz también dijo: les dejo el libro de Allah. Si se aferran a él, jamás se van a desviar. Y el libro de Allah nos dice que debemos seguir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Así que un hadiz coincide perfectamente y se concilia perfectamente con el otro. Entonces, el problema que tenemos como umma en este momento, ¿por qué hay tanta división en nuestra umma? ¿Por qué hay tanto desvío en nuestra umma? Y eso es porque los musulmanes no nos estamos aferrando al libro de Allah. Y esencialmente no estamos mirando las aleyas, los versículos que son el legado del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para nosotros. En un hadiz que narró Usama ibn Samit, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: ¿quién de ustedes me jura fidelidad sobre tres versículos? Tres aleyas del Sagrado Corán. Y luego el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recitó estos versículos que estamos analizando hoy. Y dijo: venid que os informaré lo que vuestro Señor os ha prohibido. No debéis asociarle nada. Este es mi sendero recto seguidlo, y no sigáis otros caminos, porque si lo hacéis, estos os dividirán y desviarán de su camino. Esto es lo que se os ha ordenado para que le temáis. Y luego que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hubo recitado estos versículos sobre los que pidió a los compañeros que le juraran fidelidad sobre estos versículos, dijo: quien de vosotros cumpla su juramento, su recompensa corresponde a Allah. Pero quien cometa alguno de los pecados y Allah lo evidencie en esta vida, ese será su castigo. Pero a quien Allah le guarde, es decir, su pecado no se haga evidente, su asunto estará en la próxima vida. Y la decisión corresponde a Allah. Si Allah quiere, lo castiga por ello con justicia. Y si quiere, lo perdona. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en este hadiz también pone en contexto este versículo. Y nos llama y dice: ¿quién me jura fidelidad sobre estos versículos del Sagrado Corán? Y lo primero a lo que se llama es no adorar a otro que Allah, dedicar todo acto de adoración a otro que Allah. Y se mencionan luego algunas faltas o algunos pecados, algunas prohibiciones. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: ¿qué sucede con esto? Me juran fidelidad, pero ¿qué pasa si no pueden ser fieles? El profeta sallallahu alaihi wasallam nos muestra la misericordia de Allah y nos dice: quien cometa alguna falta pero pueda corregirla, pagar por ella, cancelarla en esta vida, ese será su castigo, es decir, su forma de cancelarlo, de que sea perdonada en esta vida. Pero quien no se encuentra bajo la voluntad de Allah en la vida del más allá. Si Allah quiere con justicia, le llama a cuentas por ello y lo castiga. Pero si Allah quiere en su misericordia, lo perdona. Entonces, esta enseñanza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es que debemos seguir el libro de Allah, ser fieles, jurar obediencia al libro de Allah y seguir el libro de Allah, que comienza en estos versículos con: no se debe adorar a otro que Allah, no se debe dedicar acto de adoración ni de devoción a otro que no sea Allah. Y el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toda su enseñanza es aquello que está explicado dentro del Sagrado Corán, aquello que está mencionado dentro del Sagrado Corán. La sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no es otra cosa que la explicación, la personificación de las enseñanzas que se encuentran en el Sagrado Corán. De hecho, una vez Aisha radhiallahu anha, la esposa del profeta, fue preguntado cómo era el carácter, la forma de ser del profeta. Y ella dijo, respondió: el profeta es un Corán caminando. Es decir, toda enseñanza, toda orientación que ustedes encuentren en el Sagrado Corán, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la personifica. En otro versículo del Sagrado Corán, Allah azza wa jal dice: te hemos revelado el libro que contiene todos los preceptos que necesitan los hombres, y el cual es guía, misericordia y albricias para quienes se someten a Allah. Este es el testamento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este es el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jal le dice al profeta: te he revelado un libro, el Sagrado Corán. Y en ese libro están todos los preceptos, las enseñanzas, la guía que necesita el ser humano. Y ese libro, fíjense cómo Allah azza wa jal lo describe y dice: es guía, misericordia y albricia. Pero ¿para quiénes es estas características? ¿Quiénes se benefician de estas características del Sagrado Corán? ¿Quiénes se someten a Allah? quienes entregan su voluntad a la voluntad de Allah, quienes creen en Allah sinceramente. Entonces, el Sagrado Corán es, como dice, un libro que contiene todos los preceptos, todo lo que necesita el ser humano reflexionar, pensar sobre su vida espiritual y también sobre su vida material. Todo lo encuentra en el Sagrado Corán. Y observemos cómo dice que el Corán es guía, misericordia y albricias. Y analicemos estas tres palabras, porque el Corán guía, es decir, orienta a las personas hacia una aqida correcta, una creencia correcta, pero también guía a la persona hacia un comportamiento correcto con las personas, hacia una forma de ser, una ética de comportamiento. Y por eso menciona la segunda de las características y dice misericordia. El Corán es misericordia. El musulmán que lee el Corán, comprende el Corán y actúa según el Corán, es una misericordia para sí mismo, para su cónyuge, para sus hijos, para sus vecinos, para su sociedad, para su comunidad. Entonces, esto es muy importante comprender, que un musulmán que entiende su aqida debe ser misericordioso con sus hermanos y hermanas y debe transmitir el conocimiento, llevar la guía con misericordia. Estas dos características no pueden separarse, han sido unidas en el Sagrado Corán. Quien lleve la guía, quien transmita la guía, debe hacerlo con misericordia y albricias. El musulmán debe ser una misericordia para todos los seres que lo rodean. Y si el musulmán se da cuenta que no está haciendo una misericordia para quienes los rodean, si el musulmán no está haciendo una misericordia para donde camina, para la sociedad en la que vive, para el medio ambiente que lo rodea, si el musulmán no es una misericordia para ellos, algo mal está en su Islam, en su aqida, en su comprensión de los actos de adoración o en su comprensión de la ética que tiene de vida. Algo tiene que comprender el musulmán sobre su din para poder transformarse entonces en una misericordia para todo lo que lo rodea. Y luego termina Allah Azza wa Jal estas características diciendo y albricia. Es decir, el Corán es una albricia para las personas. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando enseñaba a la gente cómo hacer da'wah, cómo llevar el mensaje del Islam, le decía, bashiru wa la tunaffiru, albricien a la gente y no la condenen o no la espanten. Es decir, la forma de transmitir la enseñanza del Corán. El Corán es en sí misma una albricia y la forma en que tiene que ser llevada a las personas es en forma de albricia, en forma de bendición. Entonces, cuando transmitimos una enseñanza que se encuentra en el Sagrado Corán y estamos analizándolo aquí en el contexto de la aqida, en el contexto de la creencia, de la teología, tiene que ser llevada con esta metodología que nos está enseñando el Sagrado Corán. Guiar, orientar, hacer reflexionar, pensar a las personas, mostrarle los textos del Corán y de la Sunna. Ser misericordioso con ellos y una albricia, no una condena para ellos. Quien lleve el mensaje del Corán de esta manera, la gente ha de escucharlo. Puede aceptar el mensaje o no, como le sucedió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a pesar de que él era una misericordia enviada. Y Allah Azza wa Jal describe al profeta Muhammad como una misericordia para todas las personas. Sin embargo, hubo quienes siguieron al profeta y quienes no lo siguieron. La guía de las personas no está en nuestras manos, sino que está en manos de Allah. Pero nuestra forma de enseñar el Islam, de transmitir el Islam, de enseñar el aqida y el tawhid, debe ser una guía, una misericordia y una albricia para la gente. Le pedimos a Allah Azza wa Jal entonces que nos conceda ser de aquellos que entienden bien su aqida, que comprenden cómo llevar esta enseñanza a la gente, que son una misericordia para la gente y que albrician a la gente con el bien. Le pedimos a Allah Azza wa Jal entonces que nos conceda de su luz para distinguir la verdad y fortaleza para enseñarla y aplicarla en nosotros mismos. Y le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos conceda de su luz para distinguir el error, ver y poder distinguir el camino de Shaytan, el camino equivocado con respecto a la vida. Y le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos dé fortaleza para apartarnos de ello. Los invito entonces a que me sigan acompañando en otro de nuestros programas Aqida, en el que analizamos textos del Corán y de la Sunna sobre nuestra creencia, nuestra teología. Y me despido de ustedes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.